DJ Calm. 45 minuti di agonia, la faccia per terra, radio blackout, le urla, la polizia, la rabbia, lo spavento, di nuovo la rabbia, l'attesa di un cenno, poi la speranza al primo movimento. Sono già in movimento, come me, altri 10, 100, 1000 stanno già salendo, e questa volta non so quando torno né quando scendo. Altre le cose da cui oggi dipendo. Ho fatto le barricate, acceso il fuoco per scandare le nottate. Lo stesso l'ho visto riflesso negli occhi delle persone incontrate. Tutte le persone, bambini, giovani, adulti, anziani, uomini e donne, senza distinzione. Il momento di distensione, quello di tensione, quello dell'azione, ma sempre la convinzione che da 20 anni fino adesso nessuno qui ha fatto un passo indietro. Dietro a quelle barricate c'eravamo tutti, davanti a quelle recinzioni c'eravamo tutti, su quel traliccio c'eravamo tutti. A Saratura, arrestateci tutti, dietro i blocchi in autostrada c'eravamo tutti, ad occupare le stazioni c'eravamo tutti. Se c'è una cosa che so è che tutti non abbiamo paura, arrestateci tutti. Saratura, ma più per voi che per noi, abbiamo la pelle dura, ce l'ha insegnato Luca. E poi non si fa democrazia con la pistola sulla nuca, la bazzuna, con la A, a Saratura. Este eslogan expresa con fuerza e ironía el espíritu de la resistencia valsusina y promete batalla, al mismo tiempo que nos induce, lejos del habitual triunfalismo de los vencedores, a no ignorar las dificultades, sino a encararlas de frente. Las notas que siguen son una pequeña aportación para agudizar la vista y armar los espíritus, para reflexionar sobre el camino hecho hasta ahora y descubrir las posibles sendas a seguir, para recoger aquel equipaje mínimo que nos evite quedarnos en bragas ante las primeras rachas de viento. No encontraremos a nuestros aliados entre los dirigentes de este mundo, sino entre sus enemigos, que si de algo carecen es de concienciación y organización, no de número, por supuesto. Nuestras fuerzas no son pocas ni insignificantes. Somos ricos en experiencias y potencialidades incumplidas, que ya han hecho temblar a los poderosos y callar a los bufones de la corte. A estos últimos hemos aprendido a reconocerlos por las decisiones y los proyectos perversos de los que hacen propaganda, más que por el color camaleónico de sus chaquetas. Sabemos que todos están en nuestra contra. Hemos unido generaciones y despertado su orgullo, devolviendo el latido a los corazones. Hemos bloqueado y construido, luchado y vivido. Fuimos 80 quitándonos encima la obra de Chianoco. A la de Benaús, 30.000. El malvado nanito que ha vuelto al trono amenaza ahora con enviarnos a sus lasquenetes. A Saradura. Sul tuo canale, il giornale non è libero, il libero non è un giornale. Non è il ricordo degli anni di piombo, sia chiaro, non vali neanche la polvere da sparo. No, TAV, non passerà, la mia gente, la mia terra, la mia libertà. No, TAV, non passerà, la mia gente, la mia terra, la mia libertà. Yeah. 2012. Sì. E questo è Torino. Yes. E questo va ai miei fratelli e le mie. Muy buenos días, aquí arranca una nueva edición de Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca 107.3 de la FM para la ciudad, www.radiocuca.org para todo el planeta, y como habréis podido intuir, en la entrega de hoy nos dedicaremos a la lucha contra el tren de alta velocidad en Val di Susa, en el noroeste de Italia. Anábasis es un espacio radiofónico que se ocupa preferentemente del conflicto de clase a través de la historia, que se emite todos los lunes a las 6 de la tarde en esta casa, pero que también sale por otras radios que tienen a bien difundirnos y que son las siguientes: Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela en Madrid, Radio Mután en Alacant, Radio Mistelera en Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago de Chile y Radio Activa en Alcoy y La Val d'Albaida. Un saludo si nos escuchas por estos medios o si te has descargado el podcast. Están todos en anabasis.radiocuca.org. Para abordar el tema que nos trae hasta el estudio, hemos contado con la inestimable colaboración de Fabio y de Francesco, dos compañeros implicados en la lucha contra el TAV, contra el tren de alta velocidad en Italia, y que participan en otro proyecto de Radio Libre, Radio Can en Milán. Con ellos grabamos la charla que oiréis enseguida en la tarde del 12 de octubre, del Día de la Raza. nos acercarán a esta lucha de décadas contra la imposición del proyecto de alta velocidad, probablemente una de las luchas más potentes en Europa en los últimos tiempos, acercándonos al contexto histórico, pero también geográfico y socioeconómico del Valle de Susa, y exponiéndonos pues los avatares del conflicto desde sus antecedentes en los años 80 con la construcción de la autovía, las protestas en los años 90, en torno al proyecto y los trabajos preliminares de la vía férrea y el hito que marcó en 1998 la detención y encarcelamiento de tres compañeros anarquistas y el suicidio de dos de ellos, Eduardo Massari, Valeno y María Soledad Rosas, Sole. Luego la proyección definitiva del trazado tras 2001 y los momentos estelares de la protesta, el campamento de Benaús en 2005 y la República Libre de la Magdalena en 2011, la intensificación de la lucha en el invierno de 2012 y la primavera de 2013 y también la intensificación de la represión con la entrada en escena del mantra antiterrorista y, en fin, la importancia del movimiento anti-TAP como foco de conflictividad para el resto de Italia y algunos de los debates que allí han tenido lugar. Arrancábamos con una entrada del pequeño glosario anti-TAP desde Val di Susa, un equipaje mínimo en vista de la reanudación de las hostilidades, un librillo de Inuche Ediciones de 2011. Pasamos con otra y ya os dejo con la exposición de los compañeros, a quienes volvemos a agradecer desde aquí su amabilidad, su esfuerzo y su paciencia. Antes, solo recordaros que nos podéis contactar en anabasis@radiocuca.org o en el teléfono 985-2981-37 si nos oís en directo en la tarde del 24 de octubre de 2016. Y también, una vez más, pedir disculpas por lo precario de todo esto a nivel técnico, porque ahora mismo no sé si está saliendo todo bien. Yo oigo algún ruido por ahí. En fin, disculpas por anticipado. La D, democracia, si conviene, participativa. Parece que se ha convertido en el eslogan oficial del movimiento anti-TAP, o por lo menos de quienes hablan en su nombre. Defender la democracia, defender la constitución. En todas partes se deshacen en elogios para Val di Susa, supuesto ejemplo de participación, laboratorio del renacimiento de la democracia genuina al fin. Sin embargo, nos parece que, precisamente, la triste, pero iluminadora, parábola del frente institucional del movimiento, por el contrario, ha sancionado el fracaso total de la democracia participativa. Es más, pese al afán de todas las ideologías de carta, esta nunca ha existido. No hubo ninguna implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones, no más que la representación mediática de un diálogo, gracias al cual se han colado decisiones que los señores del TAB y de la política ya habían tomado en otro lugar. Nos han dado por culo, nada más. Ni el más ingenuo de los demócratas puede creerse verdaderamente que, cuando están en juego las decisiones que cuentan, infraestructuras estratégicas, además de multimillonarias, se concederá a los ciudadanos la última palabra. Ya se podrían dar con un canto los dientes si se les permitiese expresar una opinión, Vicenza enseña, con la cual limpiarse luego el culo. Además, no se puede sino dar la razón a aquel promotor de la planta de regasificación de Livorno cuando, irritado por la oposición de la población local, afirmaba: «Si es la gente la que decide, ¿de qué sirve el Parlamento?». Exactamente así. Al fin y al cabo, ahí está el problema. La retórica de los derechos democráticos, que fastidiosamente nos ha acompañado mientras, sin tanta palabrería, hemos impuesto en las calles la expulsión de las fuerzas de ocupación, ha demostrado su infructuosidad. Los derechos, de palabra, de elección, de asociación, de disenso, nos son otorgados solo a condición de no ser utilizados. A menos que, precisamente, no intervenga la fuerza para desbloquear la situación. Estamos de acuerdo en el daño que puede ocasionar la quiebra de las ilusiones, pero llegados a esta altura se impone una pregunta. ¿Queremos continuar perdiendo el tiempo con reivindicaciones democráticas abstractas o debiéramos afinar y relanzar nuestra fuerza material? Entonces, ¿Correremos el riesgo de pasar por no democráticos? Paciencia, hay insultos peores. Direi che, come tutte le zone di montagna, dal rilevante ruolo strategico, la Val di Susa è sempre stato un oggetto di interesse per le autorità, ma anche una zona difficilmente controllabile, quindi un po' rifugio per ribelli, come furono ad esempio i valdesi, oppure di resistenza. E vale la pena, ad esempio, di resistenza delle comunità locali, vale la pena ad esempio ricordare come aneddoto il fatto che tuttora esista una fiera che si chiama Fiera Franca, che è una fiera locale dove la gente può commerciare senza pagare il fisco. Sì, bueno, como toda la zona de montaña, o sea que está en los altos, es un valle estratégico, como tal siempre ha sido un poco mirado por el poder para que se adueñe, para que funcionen las cosas y tal, pero también como siempre, como toda la zona montañera, ha sido difícilmente controlable. Y tenemos varios ejemplos de resistencia también a la historia que se pueden contar y acerca de territorios como este. Y un ejemplo de resistencia que seguramente merece la pena perdona, me estoy liando, luego me pasa un poco. Sí, merece la pena traer la colación, sí. Vale, merece la pena contar como anécdota que aún existe una fiera que se llama Fiera Franca, como tradición aún tiene que no se pagan las tasas comerciales, o sea, todo lo que tú debes al Estado para poner puestos y tal. Bueno, diciamo che la Val di Susa anzitutto è una valle di circa 80 chilometri che collega l'Italia con la Francia, è un importante passaggio transalpino che si biforca in due valichi naturali che sono il Mont Cenisio e il Mont Ginevro. La Vasura è un valle che è più o meno di 80 km di largo che conecta Italia con Francia. Y al fin de este valle tenemos una bifurcación, se parten dos y con dos pasajes hacia Francia, uno es del Mont Ginevro y el otro pasaje es del Mont Cenisio. Sono due corridoi naturali e che, come dire, sono state teatro di vari passaggi storici. Lì passò Annibale, passò Giulio Cesare, Carlo Magno, è, come dire, la linea anche della via Francigena. Sì, sono passaggi che tiene una grande importanza storica. In Italia sono corridoi naturali che già desde l'antichità hanno sido utilizzati, per esempio, per Annibale, quando pasó los Alpes para pa invadir Roma, por César yendo hacia Gallia y por Carlo Magno. Ecco, questa vocazione di corridoio della zona è stata rafforzata a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, proprio quando c'è stata l'unificazione dello Stato italiano in Italia, con la creazione della prima grande opera della zona, cioè il traforo ferroviario del Frejus. Sì, questa storia si può rinforzare, diciamo, a metà del siglo XIX, quando finalmente, más o menos durante la unificación de Italia, fue construido el túnel del Frejus en el 1871, que fue, podemos decir más o menos, que fue la primera gran obra que vio este territorio. E dal punto di vista socio-economico, comunque nella valle è rimasta a lungo una tradizione agropastorale fino al secondo dopoguerra, quando si afferma una economia che gravita prevalentemente intorno all'industria e ai servizi, trovandosi quindi baricentrata più su Torino. Sì, per parlare un pochino della condizione socio-economica del Valle, ha tenuto sempre, desde sempre, una economia centrata in la pastorizia, erano campesinos lo che si chiamavano allí, e questo ha durato hasta il final della Seconda Guerra Mondiale, quando si empezó la industrializzazione de Turín, e il Valle ha sido protagonizzato per una fuerte industrialización, y sobre todo muchos de las personas que vivían allí se han convertido en obreros, haciendo referencia hacia las grandes factorías de Turín, sobre todo del automóvil. E tutto ciò ha comportato negli anni 60 l'inizio dello spopolamento delle campagne, che coincide peraltro con la crisi di alcune importanti manifatture tessili locali. Questo llevó a una despoblazione, soprattutto delle zone più campesine, e questo alrededor de los años 60, e che coincide anche con una crisi delle manifatture che allí si encontraban. A partire da quel momento la valle trova di fronte a sé un duplice destino. Da un lato, soprattutto nella zona della cosiddetta Alta Valle, dove ci sono le montagne più alte, una vocazione turistica. E a partire da qui è come se si dobla un poco il cammino del desarrollo del valle, e vemos una economía que se parte esencialmente en dos: la parte más alta, donde había las aldeas, los pueblos y tal, que hace camino hacia un desarrollo más sobre la empresa turística y de esquiar. Vale la pena di sottolineare che una delle cittadine turistiche, sciistiche più importanti è Bardonecchia, che è il primo comune del nord Italia che è stato commissariato per mafia. E, bueno, merece la pena subrayar che è uno de los pueblos más grande, más importante para esta industria de turismo invernadero, digamos, de invierno, es Bardonecchia, che ha sido el primer ayuntamiento italiano che ha sido cerrado del norte, estamos hablando, che ha sido cerrado, commissariato por mafia. Questo è importante da sottolineare perché ovviamente le grandi come dire, le grandi famiglie mafiose hanno grossi interessi sia nell'ambito del turismo che nell'ambito delle grandi opere. Hai che essere in capie su questo, perché chiaramente le infiltrazioni mafiose non sono casualità, soprattutto si surgen gran opere come questa che chiaramente attrapa l'attenzione de esas mafias. Bene, quindi da un lato la vocazione turistica che trova la sua massima espressione con i giochi olimpici invernali del 2006. Questa vocazione nata al turismo ha tenuto su punto más alto en 2006 quando allí si organizzarono las Olimpiadas de 2006, las invernales. Dall'altro lato il destino della Val di Susa si trasforma proprio a partire, diciamo, dagli anni Ottanta in quello di un semplice corridoio per il trasporto soprattutto delle merci. Per altro lato vediamo come l'altro destino economico ha sido il di convertire il valle in un corredor per il trasbordo de mercanzie. E da questo punto di vista negli anni Ottanta incominciano i lavori per la costruzione di una importante autostrada. E bajo questa prospettiva in los 80 iniziarono las obras para construir un'autovia. È un momento molto importante per la Val di Susa perché proprio negli anni Ottanta incominciano a nascere i primi comitati di lotta contro la costruzione dell'autostrada. Y es exactamente alrededor de la construcción de esta autovía que empezaron a surgir los primeros comités de resistencia a las grandes obras. Que, dal nuestro punto de vista, constituyen uno snodo importante nella, come dire, nella trasmissione delle lotte in valle. De este momento para nosotros es como una vuelta en las luchas del valle, perché è come se si creasse un punto dove van a retomar fuerzas e se pueden cruzar luchas come luego va a ir ocurriendo por el movimiento notar. Perché in valle negli anni precedenti, quindi stiamo parlando degli anni 70, ci fu un significativo attivismo, ci furono delle lotte operaie, ci fu una componente cattolica radicale, quindi pacifista, non violenta, molto, molto vivace, e ci fu anche, come dire, la presenza di alcune formazioni di lotta armata. Hay que mencionar también que en aquella temporada, en los 80, se produjo una temporada de lucha, sobre todo con la creación del comité y de grupos organizados que provenían tanto del catolicismo radical, digamos, del pacifismo, de la no violencia, y también ahí hubo grupos de lucha armada que allí se organizaban. Quindi da un lato i comitati contro l'autostrada ereditano queste esperienze precedenti, ma costituiscono anche, come dire, il germe dei gruppi, dei comitati, delle soggettività che di lì a poco incominceranno a combattere contro il TAV. Questo, diciamo, è un poco la erudizia che vanno a tenere estos comités que luchaban en contra de la autovía, entonces por parte toman fuerza de este entorno, de este contexto que ahí se había creado en los 80, y por el otro lado forman el primer núcleo básico de personas, de experiencias que irá formando los comités en contra del TAV. Infatti fanno appena in tempo a terminare l'autostrada che si incomincia a partire dalla fine degli anni Ottanta a parlare di questo progetto del TAV. Come se finalizzarono i lavori dell'autovia, questo occurrió a fine degli anni Ottanta, el Estado los diarios empezaron a hablar de la necesidad de construir una línea de alta velocidad exactamente siguiendo el trayecto que ya está trazado por la autovía. Quindi a partire dagli inizi degli anni 90 che incomincia un po' inizia la lotta no-TAV. Le prime fasi sono soprattutto di ricerca di informazione e diffusione di questa informazione. Yo entonces, al comienzo de los 90, que empieza un poco la lucha notable, primariamente con pequeños comités que más que nada trataban de encontrar informaciones y de hacer informaciones alrededor de la obra. E la prima grande manifestazione contro il TAV si ha nel 1995. E la prima manifestazione significativa contro il TAV tuvo luogo nel 1995. Eh sì, in quel momento le opere non, quindi stiamo parlando della metà degli anni 90, le opere non sono ancora cominciate e c'è un come dire, c'è ancora in discussione il progetto da attuare. En aquel entonces la línea no estaba establecida, estamos hablando de que varios grupos hacían presión para construir esta vía y era puesta como una posibilidad. Así que no había aún obras concretas y se empezó a hablar de esto y la lucha empezó alrededor de esa información en que salían. Sí. Para no encontrarse probablemente como con la autovía, comenzando en atraso, poderse hacerse más efectivo. De hecho, las obras empezaron mucho más tarde, estamos hablando de la obra que hay de momento, se construyó en 2010. E bisogna peraltro sottolineare che questo lavoro di controinformazione, di elaborazione critica rispetto al TAV e al modello di sviluppo che rappresenta viene fatto sia dai, come dire, dai cittadini, dai comitati di valle, sia da compagni anarchici prevalentemente di Torino e del nord Italia. Bueno, lo particolare que hay que decir para entender un poco mejor la historia es que esta labor de contrainformación en contra de este modelo de desarrollo sobre el cual el TAV es como una pieza fundamental está hecho en parte por ciudadanos del valle, gente que vive allí, gente de la zona, del pueblo, vecinos y también compañeros anarquistas en su mayoría procedentes desde la ciudad de Turín, entre los cuales se hallan probablemente los compañeros más conocidos de esta obra que son Sole y Baleno. Diciamo che tra il 1996 e il 1998 incominciano a verificarsi in Valsusa numerosi atti di sabotaggio. Empiezan así varios actos de sabotaje hacia los trabajos preliminares a las obras. Un po' sui lavori preliminari vengono colpiti varie infrastrutture della zona, ripetitori delle compagnie telefoniche, centraline elettriche, alcune trivelle e alcune centraline della SITAF. Entre los objetivos de estos ataques, de estos sabotajes, hay torres de teléfono, torres de la línea de electricidad y también hacia algunos topos y excavadoras que habían enviado allí para hacer como tener muestras de la tierra para entender un poco cómo estaba hecha y tal. E alcuni di questi sabotaggi vennero firmati con una sigla Lupi Grigi. E alcuni di questi sabotaggi furono rivendicati con una sigla con la sigla Lupi Grigi, che in italiano chiede dire Lobos Grises. Nel marzo del 1998 vengono arrestati tre compagni, due compagne e una compagna di Torino, Silvano Pelissero, Edoardo Massari e una compagna argentina che si chiama Maria Soledad Rosas, conosciuta come Sole. Fu nel marzo del 1998 che furono arrestati tre compagni anarchisti di Torino. Uno Silvano Pellicero, Eduardo Massari, chiamato Baleno, e sua compagna che era d'Argentina, Maria Soledad Rosa, chiamata Sole. Vengono arrestati con l'accusa di associazione sovversiva finalizzata al terrorismo. Fueron arrestados bajo la acusación de associazione subversiva con finalità terroristiche. E contemporaneamente a Torino vennero sgomberati due importanti case occupate anarchiche. Y siempre en aquella temporada fueron desalojadas dos importantes casas ocupadas anarquistas. Obviamente tutto ciò con una canea mediatica impressionante da parte della destra, della sinistra, alla quale parteciparono anche alcuni storici centri sociali, come un importante centro sociale di Milano. Y todo esto, si no fue, no pasó con la aprobación, más que nada pasó con el rumor mediático y un poco también la confusión, hecho no tan solo por los diarios y prácticamente todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda, sino también desde algunas, digamos, componentes de movimiento y un centro social también de Milán muy histórico, muy importante, que desde entonces tomó una línea reformista, podemos decir. Nel marzo del 98 Baleno si toglie la vita in carcere e la stessa cosa farà Sole a luglio. Nel mismo mes Baleno se suicidò nella carcere di Turin Le Vallette e lo mismo hizo Sole unos meses después en julio cuando ya estaba en arrestos domiciliarios. In questo periodo, come risposta agli arresti, ci furono delle importanti mobilitazioni, delle manifestazioni molto violente, soprattutto molto partecipate, molto violente, soprattutto nella città di Torino, mentre dopo la morte di Sole vennero inviati dei pacchi bomba ad un insieme di rappresentanti politico-istituzionali e un pacco di merda al centro sociale Leoncavallo. Como respuesta hacia estos arrestos y a las muertes de los compañeros, se produjeron varias manis muy importantes y radicales dentro de varias ciudades italianas y también fueron enviados varios paquetes bombas a algunos políticos y otros representantes de las instituciones y también un paquete de excremento, de mierda, al centro social Leoncavallo, que es el centro social que previamente he dicho que había apoyado un poco esta línea de exclusión de los compañeros. Per quanto riguarda questa vicenda, che è una vicenda in realtà molto complessa, potremmo parlarne per ore, c'è da sottolineare un aspetto, che soprattutto a Torino il movimento si concentrò prevalentemente sul tema della difesa degli squat. Bueno, más allá de esta historia, que se podía hablar por largas horas, cabe decir que sobre todo en la ciudad de Turín, el movimiento se centró sobre todo en la defensa de las ocupaciones. Invece que rilanciare el tema del sabotaggio y de la oposición al proyecto del TAV. Y esto en vez de, digamos, reforzar la lucha en contra del TAV, los sabotajes y todo esto. Digamos que tomó otra perspectiva de lucha y aquel hilo que condució a estos tres compañeros a la cárcel, dos de estos a la muerte, fue un poco dejado. Y Pablo, hasta aquí sería un poco el perfil histórico, sí. Digamos, y creo que sea bastante material, porque de aquí hay que entender que hay un salto en las movilizaciones en contra del TAV. Y después de esto, la primera etapa que tenemos en 2005, cuando quieren empezar las obras de verdad en un ayuntamiento, en una localidad, en un pueblo que se llama Venaus, en Valsusa, y de hecho ponen las primeras vallas para construir la obra. Va bene, quindi tra il 2003 e il 2005 incominciano, il progetto viene, nel 2001 viene ratificato il protocollo d'intesa tra l'Italia e la Francia sul progetto di costruzione del TAV. Bueno, come etapa istituzionale internacionales, digamos, en 2001 Italia y Francia firman el acuerdo que será el principio, tiene que marcar un poco el principio de los proyectos que interesan la obra. Tra il 2000, diciamo nel 2005, dovevano incominciare in alcuni luoghi della valle dei lavori preliminari di carattere geognostico. Así que en 2005 tenían que empezar unos cuantos excavos para entender un poco cómo estaba hecho el terreno por debajo, tener unas muestras de tierra, y tenían que, entonces que abrir unas cuantas obras como trabajos preliminares a las obras en sí. Tutto ciò avviene in alcune zone dovendo contrastare un'ampia mobilitazione sia della popolazione locale sia di solidali che vengono da differenti luoghi del nord Italia. Tutte queste obras preliminari si vanno a enfrentare a una gran mobilitazione, tanto per i cittadini, i vecini che allí viven, e anche per solidari che praticamente llegan de todas partes de Italia. Alcune zone vengono presidiate dai comitati del movimento, anche con la costruzione di barricate per propriamente controllare il territorio affinché non incominciassero i lavori. Los lugares que se sabía que tenían que hacer esos excavos empezaron a ser presidiados por el movimiento, con barricadas y presidios, todo esto para impedir, o por lo menos para enfrentarse de alguna manera cuando las excavadoras tenían que venir para hacer su trabajo. El luogo più importante, que poi diventò un po' un simbolo della lotta Notav, si chiama Venaus. Y uno de estos era el lugar que después se hizo simbólico durante los años de la lucha Notav, y era el pueblo de Venaus. Era un puesto que, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2005 la polizia e i carabinieri arrivano e sgomberano con violenza i presidianti, tirano giù le barricate e manganellano chiunque era lì a dormire nelle tende. Durante la notte entre il 5 e il 6 di dicembre del 2005 la polizia ataca el presidio de Venaus para desalojarlo, y a porrazos y a hostias consigue desalojar el sitio, también pegando a la gente que aún dormía en las tiendas. Due giorni dopo, esattamente l'8 dicembre, viene lanciata una enorme manifestazione cui partecipano decine di migliaia di persone e che ritornano sul luogo che nel frattempo era stato, sottoposto a controllo poliziesco, e liberano il territorio di Venaus. Dos días después, el 8 de diciembre, hay un llamamiento hecho por el movimiento Notav para retomar el sitio que había sido presidiado y después desalojado, y una manifestación multitudinaria contesta a este llamamiento hecho por el movimiento Notav, y consigue entrar en las obras y destruir prácticamente todo lo que habían puesto hasta entonces los obreros, y alejar el control policial que se había establecido en la zona. C'erano dei macchinari che erano già stati portati lì, che vengono completamente distrutti. Alcuni dati portavano 500.000 euro di danni. Alcuni macchinari che lì si incontravano sono stati completamente distrutti, e i diari parlavano di medio milione di danni prodotti durante questa retoma del presidio di Venaus. Per dare un po' il clima dell'esperienza di Venaus, si potrebbero raccontare due aneddoti, se volete, proprio per dare il vivo. Per un po' ricostruire il clima che si respirava in aquel entonces nel presidio di Venaus, merece la pena menzionare un par di aneddoti. Il primo riguarda alcune discussioni intorno al tema violenza e non violenza e al rapporto con la polizia. Prima dello sgombero c'erano ad esempio delle signore che si professavano non violente e che ritenevano fosse giusto portare il tè caldo ai carabinieri che presidiavano la zona. Primero está acerca de la relación del tema de la violencia y la no violencia. Antes del desalojo había unas abuelas, unas señoras mayores que allí del pueblo, que pensaban que era algo bueno, algo correcto, llevarle el té o el café o otras cosas a la policía que allí estaba. Porque al fin y al cabo decían, son chicos, también ellos, y bueno, no son nuestros enemigos. Le stesse persone che dicevano queste cose erano in prima fila, dopo lo sgombero, erano in prima fila a lanciare sassi e bastonate sulla polizia. Estas mismas personas, después del desalojo, fueron vistas lanzar piedras y tomar palos sobre la policía. Perché la non violenza, il pacifismo della gente di montagna non è quel pacifismo idiota dei cittadinisti. Perché il concetto di non violenza e pacifismo entre le persone che vivono la montagna non è il mismo concetto idiota dei pacifisti di città, possiamo dire. Il secondo aneddoto riguarda proprio il momento della presa del territorio di Venaus, quando, adesso racconto un aneddoto come testimonianza, ad esempio c'era alcuni compagni, alcune persone incappucciate, avevano appena finito di rompere i macchinari e un incappucciato incontra un sindaco che portava la fascia tricolore, il quale dice all'incappucciato: bravi, avete fatto quello che bisognava fare. La seconda aneddota è che había varias personas tapadas che quando stavano, diciamo, acabando di distruggere tutte le macchine che aveva, al parecer hay uno di questi, un incappucciato, che si incontra con un alcalde di uno dei pueblos di allí, vestito también formalmente de alcalde, que le va a decir al encapuchado: enhorabuena, habéis hecho lo que se tenía que hacer. Ed è bene sottolineare, onde evitare qualsiasi equivoco, che queste due persone non si erano mai incontrate prima. Y cabe decir que estas personas no se conocían en absoluto desde antes. Questo giusto per sottolineare come in quel momento tutto un insieme di distinzioni ideologiche, violenti, non violenti, compagni, forme istituzionali erano completamente saltate in aria. Así que en este momento se produce por primera vez la destrucción de todas aquellas diferencias entre las partes del movimiento, que sean institucionales, de compañeros, de simples vecinos y tal. En este momento era todo uno. Ed è un momento che viene considerato anche un po' mitico, perché riesce effettivamente a bloccare i lavori e costringe il governo a aprire un tavolo di confronto con l'opposizione. E è un momento che è entrato un po' nella mitologia della storia natal, perché consigue effettivamente bloccare le opere. Y el gobierno se ve forzado a abrir una mesa para discutir con las oposiciones un poco lo que será el trayecto de la obra, cosa que antes no había sido ni propuesta. Ovviamente il tavolo era truccato e le discussioni vengono condotte solo con coloro che erano, come dire, i sindaci possibilisti e voilà. Claramente esos momentos de encuentros con el gobierno no eran reales, o sea que han sido invitados y escuchados tan solos las posiciones de aquellos alcaldes que eran posibilistas, que veían como viable la construcción de la obra, y nunca ha sido tomada en seria consideración la que el movimiento notaba llamar la hipótesis cero, o sea, La idea es que en una discusión alrededor de construir o menos el TAB, se tome en consideración también la hipótesis de no hacerlo, y no tan solo cómo, cuándo, dónde y por cuáles pueblos tendrá que pasar la vía. Esta opción no ha sido tomada en consideración realmente nunca. Più o meno in questa situazione cambia un po' il progetto, eccetera, eccetera, e a questo punto si arriva al 2011. Esta situación sigue más o menos por, digamos, 5 o 6 años y vamos a llegar al otro punto de vuelta de la historia NOTAV, que es 2011. En el 2011 lo que pasa es que la Unión Europea, que tiene que otorgar unas cuantas subvenciones a este proyecto, dice a Italia que si la obra no va a empezar dentro del junio de aquel año, de 2011, se van a perder todas las subvenciones posibles. Entonces, el movimiento, sabiendo de esto, va a construir un fuerte presidio llamado la Libera República de la Maddalena, que tendrá una vida de tan solo un mes, pero que ha entrado en la historia del movimiento NOTAV, porque ha sido un momento en que mogollón de personas, de solidarios, de solidarias, se unen ahí, en este espacio llamado La Maddalena, con una voluntad de rechazar completamente los planes del gobierno, tanto que no se llama simplemente Presidio de la Maddalena u otros nombres que se podían encontrar para llamar a lo que era básicamente un campamento, sino Libera República de la Maddalena. También se imprimieron documentación, digamos papeles de identidad, DNI falsos de la Libera República de la Maddalena, que como a decir que este era una parte del territorio italiano que no, ya no era parte, que ya no formaba parte de Italia, tenía que ser autodeterminado a partir de la determinación de la población y de los solidarios a enfrentarse con el gobierno. Y otra cosa importante es que fue decidido de manera horizontal y unitaria que en este campamento no pudiesen entrar ni policías ni periodistas. Así vemos como ya estamos en un punto en que la lucha NOTAV ha tomado algo más, que va un poco más allá de un tren. No se trata tan solo de decidir si hacer una obra o no. Se trata de enfrentarse a un modelo de desarrollo y a un modelo de gobierno que va a decidir por encima de tus cabezas qué hacer con la tierra en que tú vives, y esto ha producido la experiencia de la Libera República de la Maddalena. La Libera República de la Maddalena fue desalojada el 27 de junio de 2011 para permitir a los obreros, bueno, o sea, a las empresas que trabajan en el TAB, empezar a construir la primera obra. Porque desde aquel punto donde se hallaba este campamento de la Libera República de la Maddalena, tenía que empezar, y de hecho fue así, los primeros excavos serios, que no eran tan solo un simple túnel geognóstico, no sé cómo se dice esta palabra, bueno, o sea, no era simplemente un hueco para tener una muestra de tierra, sino que este es el punto donde va a pasar el túnel de verdad. Y bueno, después del desalojo, que fue muy intenso y vio momentos bastante violentos, hay que tener en cuenta que los compañeros sabían que tenían como fecha, como plazo máximo, como fecha el 30 de junio, porque ya la Unión Europea había decidido no otorgar más subvenciones si se iba a pasar esta fecha. Y se habían construido barricadas, se habían hecho llamamientos muy fuertes por toda Italia, y en el momento en que van a desalojar el sitio el 27 de junio, van a encontrar una fuerte resistencia hecha por los compañeros y por toda la gente que había ahí. Estamos hablando de miles de personas organizadas con barricadas y todo esto, y tan solo en aquel día la policía va a lanzar más de 5.000 lacrimógenos. Otra fecha muy importante para el movimiento No Tav va a pasar tan solo unos días después, el 3 de julio. El movimiento quiere rehacer un poco el modelo Venaus, hacer otro llamamiento para que una manifestación multitudinaria entre en las obras y la destruya. Y es así que se va a producir la jornada de lucha del 3 de julio, en la cual más de 20.000 personas tratan de entrar en la obra, en la cantera, pero ahora hay algo distinto. El poder ha aprendido un poco la lección de Venaus, y el terreno esta vez es menos favorable que el de Venaus. Es un valle muy con mucha pendencia, que hace como que está por debajo, que está alrededor de un río, que es muy difícil de acceder a este sitio, y hay una presencia policial que no puede ni ser comparada con la de 2005. Unos informes que Anonymous unos años después logró robar a la policía hablan de más de 3.000 o 4.000 policías que había allí tan solo en este día, de más de 10.000 lacrimógenos lanzados. Y no obstante todos los esfuerzos de los compañeros, hablamos de más de 10 horas de enfrentamientos con la policía, con heridos, algunos muy graves, no se logra volver a entrar en la obra. Y esto es un poco esta fecha marca un poco una vuelta en la historia No Tav, porque aprendiendo de esta jornada, que sí, ha sido, podemos decir, por una parte grandiosa, pero al fin y al cabo, a los resultados ha sido una derrota, porque el movimiento no logró hacer lo que se proponía hacer, o sea, entrar en la obra y destruirla. Así que entramos en otra temporada distinta del movimiento No Tav. Una temporada que ve maneras muy distintas de exprimir esta oposición al TAV. El movimiento TAV es un movimiento muy heterogéneo, pero muy heterogéneo. Hay grupos católicos No Tav que iban, todavía van a rezar cada semana a las obras. Habían también hecho un pilar, que otra historia bastante divertida fue que también el pilar fue desalojado una semana después y lo desplazaron un poco más allá, porque disturbaba un poco el correcto desarrollo de las obras. Y por esto hay grupos que católicos que actúan de esta manera, que también, pero quiero decir que no son unos raritos que van allí a rezar y punto. Son también personas que yendo allí cada semana, sino cada día, a veces eran las más informadas de lo que pasaba en la obra. Sí. Y la obra durante un año y medio, casi dos, ha sido más que nada un cuartel policial. O sea que en realidad obras no habían. Y es por esto que el movimiento No Tav lo llamaba un cantiere, una no obra. Y trataba de insistir sobre esto para decir que no había real intención de construir algo allí, sino que tan solo servía para recaudar las subvenciones que Unión Europea podía dar. Esta escuela fue cierta durante un par de años, pero al fin se tenían que empezar las obras de verdad, porque Unión Europea no podía ser tomada por las raíces durante un rato excesivo, digamos. Y es así que en 2013 empiezan a correr las voces que va a llegar el topo a la obra. Y esto fue percibido un poco como un momento llave por el movimiento, porque se decía si va a llegar esta maquinaria ya no habrá marcha atrás, ya no se podrá hacer nada. Y es exactamente durante el invierno, primavera de 2012 y la primavera de 2013 que se van a producir por esto la gran mayoría de los ataques che hubieron a la obra. Y son sobre todo acciones de también colectivas, de molestar a los obreros por la noche, o también ir a los hoteles donde están la policía por la noche para dejarle descansar, o cortar las autovías para impedir a obreros y policías de acceder al sitio, o hacerlo a través de largas vueltas que le hacían alargar el trayecto de más de 70 kilómetros. Y también ahí se producen sabotajes, ataques directos nocturnos hacia la obra. Uno de estos que ha pasado un poco a la historia, y en mi opinión probablemente no tanto por el ataque en sí, sino por el juicio y por la mediatización que tuvo después, fue el ataque que se produjo entre la noche del 13 y 14 de mayo de 2013. Durante esta noche, un grupo de unos 20 compañeros atacaron las obras con cócteles Molotov y quemaron una mula y otros maquinarios que ahí habían. Desde este momento, desde el verano de 2013, la represión, que ya había llegado muy fuerte en Valsusa desde las jornadas del desalojo de la Libera República de la Magdalena y la siguiente del 3 de julio, empieza a tomar una línea muy dura, muy, muy frontal, liderada esta línea represiva por un fiscal bastante famoso por su lucha en contra del terrorismo de los 70 y de los 80 en Italia y después contra la mafia, que se llama Caselli. Caselli es un fiscal que tenía mucho reconocimiento tanto en la izquierda como en la derecha, exactamente por este papel que desarrolló en contra de la mafia, y en aquel momento estaba a punto de jubilarse. Dos fiscales, que no voy a nombrar porque no lo merecen, de Turín, que querían un poco tomar la herencia de este tipo, empezaron a protagonizar la campaña de represiva en contra del movimiento Notav, y es en el verano del 2013 que se produce por primera vez la acusación de terrorismo hacia una mani Notav, que era una manifestación nocturna bastante radical, pero como hubieron muchas durante los años, donde unos centenares de unos compañeros fueron el 10 de julio, me parece recordar la fecha, fueron a la obra para disturbarla, tirar cohetes y tal. Y unos días después se produjeron por primera vez unas denuncias bajo el cargo de terrorismo, sin producir arrestos. Luego, al final de verano, en septiembre de 2013, hubo otro momento represivo muy mediatizado, aunque probablemente no tenía mucha chicha, mucho contenido en sí, que fue la denuncia que la Fiscalía de Turín dio a un autor muy famoso in Italia che si chiama Henry De Luca, simplemente por aver dicho durante un'intervista a un diario el TAP tiene que ser saboteado. Esto produció bastante clamor mediático, porque todos los izquierdistas espantaron, escandalizaron. Un autor así va a ser callado con la mordaza de la fiscalía, pero bueno, la realidad es que estaban preparando el terreno por un ataque represivo en gran estilo que se produjo finalmente en diciembre de 2013, cuando unos compañeros fueron arrestados por terrorismo, por el ataque que decía antes del mayo de 2013. Desde entonces, digo esto no para decir que el movimiento Nutrab se haya convertido en una caja antirrepresiva, pero sí que desde este momento la represión tomó como un'importancia, tomaron mucha importancia dentro de la lucha Nutrab, porque ataques como este no se habían producido nunca en Italia. Era hace años que no se veía una acusación de terrorismo que no fuera hacia compañeros de movimientos bastante largos como es el movimiento Nutrab. El ataque procedía desde cualquier parte institucional, o sea, no tan solo la fiscalía, sino todos los diarios que fueran de derechas o de izquierda, y también todos los partidos que están en el Parlamento. Y bueno, cabe decir que el movimiento Nutrab, en mi opinión, supo contestar bastante bien a estas acusaciones, que lo que querían hacer era dividir el movimiento de manera tajante entre buenos y malos, que es siempre el mismo juego que tratan de hacer el poder. Sí, y no lo consiguieron. Esto es lo importante. El movimiento supo reivindicar aquella acción, que no fue una acción firmada o reivindicada por bajo el nombre de ninguna sigla en absoluto, y fue tomada como algo justo, como algo que se podía hacer: atacar la obra del TAV con cócteles molotov por la noche encapuchados. Fue algo reivindicado por todas las compañías del movimiento. Así que la represión produjo el efecto contrario al cual tenía al cual quería producir. Luego, no os aburro con las teorías del juicio, digo soltanto que se produjeron otros arrestos, siempre por terrorismo, siempre por la misma acción, entre el cual fui yo, y sí. El juicio al final absolvió tanto yo como los demás compañeros de esta acusación, y hemos sido condenados tan solo, entre comillas, por los cargos normales. En este momento el movimiento Nutrab se halla, yo creo, en una situación un poco de... han surgido unas dificultades, porque vencida esta línea represiva muy dura, que de una manera pero también visibilizó el movimiento, tanto la fiscalía como la política cambiaron un poco la línea. La política diciendo hay un movimiento que sí podemos escuchar, sí se aleja de las violencias, bueno, las cosas que han ido diciendo desde siempre. Y la fiscalía también cambió mucho su vuelta. Los dos fiscales que se inventaron esta acusación fueron un poco puestos de al lado, y ha empezado una temporada, no digo nueva, porque volvieron a las medidas represivas que normalmente la fiscalía en Italia y en el mundo, creo, suele utilizar, sobre todo utilizando muchas medidas de represión administrativa, como multas, pena multas, y una cosa que en Italia se llama foglio di via, hoja de alejamiento, podemos traducirla, que es una medida administrativa que no sé si existe en España, que la policía, la comisaría de la ciudad, te dice que tú no puedes estar en aquella provincia o en aquel ayuntamiento, porque no tienes residencia allí, y vas tan solo para paliarla, para hacer daños, para delinquir y cosas como esta. Claramente, en un movimiento que sí está hecho por gente del valle, por vecinos, por gente que vive allí, pero también toma su fuerza por los solidarios que venían desde muy lejos. Claramente ha sido el intento era un poco destruir esta componente, no dejar solo la gente del valle. Lo interesante que se ha producido en este año es que por otras cuestiones de lucha por la vivienda en Turín se produjeron una oleada represiva muy importante y a unos 12 compañeros fueron dadas estas hojas de alejamiento y otras medidas similares. Los compañeros decidieron infringir estas medidas y presentarse en Turín públicamente en una manifestación diciendo no, yo me niego a alejarme yo solo, antes de esto me enfrento a la cárcel, pero seráis vosotros los que tendráis que detenerme. Y esto ha tenido un reflejo inmediato en Valsusa, porque unos meses después, estoy hablando del verano de este año, muchos compañeros, durante una oleada represiva por una manifestación que, bueno, no tenía nada que particular, no se producían, si me acuerdo bien, ni arrestos en cárcel, probablemente un par de domiciliarios y otras medidas más menos aflictivas, y muchas personas, habitantes del valle, que han sido bueno, represaliadas en esta operación, decidieron públicamente, con una clamor seguramente mayor de la que se produjo por que produjo alrededor de las hojas de alejamiento de los compañeros de Turín, decidieron infringir estas medidas. Y fue algo que retomó una relevancia a nivel nacional, y hubieron personas que se presentaron a la Asamblea General del Movimiento Notar, que se hace cada semana, diciendo yo tendría que estar en este momento exacto en mi casa bajo arresto domiciliario, yo estoy aquí porque he decidido evadir de esta medida. Y ahora estamos un poco en esta temporada. Algunos compañeros fueron traídos a la cárcel por esto, otros no, y de momento hay una compañera muy famosa en el valle porque era una profesora de colegio de allí, conocida por muchísimas personas, ha sido antes hecho objeto de esta de este obligo de permanecer en su pueblo, obligo que violó desde el minuto uno, podemos decir, es más, desde este momento organizó una gira en toda Italia para contar un poco a Luciano Tavi, darle fuerza después de una temporada que era un poco débil, que había perdido un poco el rumbo, digamos. Ahora la misma compañera se encuentra en una situación que le agravaron la medida y le querían poner domiciliares, y ha evadido, o sea, no ha cumplido ni un minuto en domiciliares, y ahora ya lleva 20 días fuera de casa, y aún no se sabe cómo va a reaccionar la fiscalía. Y lo interesante es que probablemente están un poco indecididos sobre lo que hacer, porque por una parte no pueden hacer marcha atrás, porque claro, son el poder, representan órdenes que no pueden ser ignorados, pero también saben que al poner en la cárcel a esta persona que es muy conocida, que es mayor y tal, se podría producir una sublevación que no quieren producir. Bueno, de momento hasta aquí las actualizaciones. Bueno. Sí. No, habéis hecho un gran recorrido por la historia y hasta la actualidad del conflicto. Si os parece plantear alguna cosa más, o sea, retomar alguna cosa que ya ha sido apuntada, pero bueno, quizá cosas más transversales, si queréis seguir un rato. Sí, yo creo que, en mi opinión por lo menos, lo importante del movimiento NOTAD no ha sido un movimento che suona chiamare NIMBY, incontra simplemente di una obra, perché, no, perché movimentos como estos hay muchísimos, sí, tanto en Italia como en cualquier sitio donde del mundo donde quieren hacer una obra muy importante que va a afectar la población que allí vive. Si hubiera sido tan solo esto, probablemente el movimiento notal se habría reducido a unos comités vecinales que no habían producido efecto ninguno o poco más. Lo importante, yo creo que hay un par de consideraciones que cabe hacer, es que este movimiento, que ahora, bueno, tiene un llegado de más de 20 años, ha sido capaz de unir grupos muy heterogéneos, almas muy heterogéneas, muy distintas, que lo animaban, saber cuándo era el momento de dar espacios a algunas acciones y el momento que había que dar espacio a otras, el momento más de ataque frontal y el momento que había ser más públicos, digamos. Y no ha sido simple, no quiero esconder que durante los últimos dos años han producido peleas importantes entre los compañeros. Varios grupos han decidido dejar la lucha notal, otros no, otros se han quedado allí, pero de manera crítica. Pero yo creo que se puede decir que en general el movimiento sigue teniendo una alma heterogénea y sigue estando atento a no perder las varias fuerzas que puede tomar desde las diferencias. O sea, ver las diferencias más como una fuerza y no como un límite, como algo que te pone débil. Y otra cosa, el movimiento no está de momento, y esto lo digo desafortunadamente, es el, quitando quizás el movimiento por la vivienda, que en Italia es bastante fuerte, probablemente es el único movimiento que puede reunir a nivel nacional varios grupos de compañeros y de alternativas radicales, porque tiene una historia, porque tiene credibilidad, porque ha sabido resistir a los golpes represivos, ha sabido comunicarse, ha podido con varios errores, con cosas que no iban bien, con también peleas y discusiones muy fuertes, ha sabido arrancar, ha sabido pasar sobre todo esto y saberse poner como un poco una referencia para todos los movimientos que en Italia tratan un poco de construir una alternativa a este sistema. Por ejemplo, puedo añadir que la campaña referendaria para un referéndum constitucional que hay ahora en Italia, bueno, no, este todavía no lo pongo porque es un tema muy complicado que nos aleja mucho del tema. Y bueno, sí, acabaría diciendo que lo que ha sabido construir este movimiento, y sobre esto quiero subrayarlo a costa de repetirme, es no quedarse a un simple no a la obra, ma este no ha tomado matices muy distintos y ha sabido ser un no a una idea de desarrollo, a una idea de gobierno que es la, yo soy el gobierno, decido según mis parámetros, que como sabemos son siempre de los flujos de economía capitalistas, y hago lo que quiero sobre este, sobre las tierras donde yo mando, y la gente que ahí vive pues se halla, y tiene que conformarse con mis decisiones. Este no al TAD ha sido para mí un no a todo esto, a toda la manera de entender esas cosas, de construir la economía. Es por esto que también dentro del movimiento no TAD se han producido experiencias interesantes, y cada movimiento que en Italia quería poner algo alternativo, tanto en términos de economía sostenible o desde la cosa un poco más reformista hasta posturas más radicales, ha podido encontrar dentro del movimiento no TAD un laboratorio donde encontrar relaciones, y bueno, ha sido un cruce y sigue siéndolo para hacer referencias de cualquier, bueno, de cualquier no, pero de buena parte del movimiento antisistema italiano en general. Sí, yo solo, bueno, para no haceros perder mucho más tiempo, quizás si quieres acabar recomendando algún trabajo que pueda ser interesante a una persona de por aquí para profundizar en el tema. Y también, por último, ya que participáis en un proyecto también de Radio Libre, si queréis hablar un poco de él. Bueno, como publicaciones han habido muchas en Italia sobre el movimiento no TAD, un montón de tesis de universidad y cosas como esta. Creo que al castellano hayan sido traducidas tan solo panfletos, un poco de información, y una revista de análisis, digamos, sobre lo que pasaba en el movimiento no TAD, y bajo sobre todo esta perspectiva de ser un no que va más allá de un no a un tren, os puedo aconsejar La Banda, que es una revista que salía hasta hace 3 años y hecha por compañeros, que seguramente ha sido traducida al castellano. Sí. Luego voy a buscar el enlace si hay en internet y te lo envío. Sí, la tenemos aquí en la biblioteca de la radio, sin ir más lejos. Ah, ¿no? ¿Tenéis? Ah. Sí, sí, La Banda, y también el pequeño glosario anti-TAF, este diccionario. Sí, estos son panfletos, un poco de información que han sido traducidos. Bueno, como el italiano es un idioma que creo se entienda bastante, sí. Hay varias webs que se pueden ir mirando, la que... Bueno, yo no siempre estoy de acuerdo con la línea política que toma, pero seguramente es la web más importante, es notav.info, que es un poco gestionada por un centro social de Turín de corte comunista, digamos, pero es una referencia muy importante por el Valle. Y si alguien está interesado a seguir un poco la varias vivienda represiva, hay otra web que se llama TG Maddalena, que es la web donde está especializada, digamos, en seguir todos los juicios y el tema represivo sobre el movimiento. Están también siguiendo los compas que llevan este proyecto unos juicios en contra de las mafias que hay en Valsusa, porque algo de represión hacia esta figura se ha producido también. Obviamente no ha sido mediatizada de nada y no es claramente la manera en que yo creo sea adecuado acabar con el TAF, pero es interesante saber cómo se han producido algunas cosas, y estos compañeros seguramente están un poco más al loro de estas cosas. Si quiero decir dos palabras sobre el proyecto de Radio Cane, haciendo un pequeñísimo resumen, podemos decir que es una radio que ha surgido en 2008, 2009, entonces son casi 8 o 9 años que sigue este proyecto, y es un proyecto que no quiere tener una línea política en el sentido de è un gruppo che si muove con una postura politica nella quale puoi riconoscerti o meno. Ma questo è un progetto che quiere dar voz a las varias luchas, por supuesto, con che si riconoscono dentro di un marco libertario nel movimento, e quiere profondizzare alcuni temi e anche far salire alla luce alcune luci che a lo mejor stanno un poco desapercibite o un poco desconocite, tanto in Milano come in Italia, come bueno, nel mondo, perché ha passato varie volte che passassero por aquí varios compañeros de Latinoamérica, de Norteamérica también, de otros varios países. Bueno, en la web está todo descargable, y hay también una cuenta Facebook si alguien tiene esto, que utilizamos un poco para dar un poco de visibilidad a la cosa, aunque tengamos más de una duda sobre el instrumento Facebook. Sí, ¿cuál es la web, perdón? Radiocane.info. ¿Qué se escribe? Radio. Sí. ¿Vale? Cane, C-A-N-E. Vale. Pues ahí queda dicho. Sería Radio Perro. Sí, sí, sí. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, ha sido un placer contar contigo y con Fabio para esta exposición. Y nada, seguiremos en contacto. Sí, sí, en absoluto. Mira, yo he mirado tu trabajo ahí dentro de Radio Cuca y como Radio Navasis, y he visto que tiene un nivel muy alto. Espero que hemos sido a la altura de esto, porque era un poco la primera vez que hacemos una traducción, digamos así, en directo, y hace bastante tiempo que no practico el castellano, así que espero que resulte todo claro y sea posible hacer un montaje bien hecho, porque sé por experiencia que es un poco difícil montar las cosas cuando están un poco dispersas, digamos. Nada, está bien. Bueno, y eres muy amable, gracias. Y nada, seguimos en contacto seguramente, porque, bueno, como radio estamos interesados en crear contactos en las varias partes del mundo, y me acuerdo hace 3 años que estuvimos buscando contactos para el tema de las huelgas de los mineros allí y en Asturias, y fue un poco difícil, así que por el norte de España no tenemos muchos contactos, así que sí podemos contar contigo cuando pasen cosas, y claramente si en tu opinión pasan cosas que a lo mejor no nos llegan por alguna razón, y quieres decirla, seguramente hacer una llamada, enviar un correo, que estaremos interesados. Vale, de acuerdo, Francesco, pues no cuelgues, que estoy contigo ahora. Vale. Su le mani. No, no, non li senti, no, no, no, non li senti tu questi tuoni, no, no, non li senti, no, no, no, scontri fra titani, no, no, non li senti, no, no, no, non li senti tu questi tuoni, no, no, non li senti, no, no, no. V de violencia. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. La etiqueta de no violento, pegada a la espalda del indefinible movimiento de Valsusa, es una marca cuando menos reductora. Hasta ahora, el carácter tendencialmente tranquilo de las movilizaciones anti-TAP ha permitido a algunas minorías politizadas camelar su ideología pacifista como si fuera la de todos. Pero, ¿acaso no ha sido la fuerza material del movimiento la que le ha otorgado el lujo de ser, a fin de cuentas, pacífico? ¿Acaso no ha sido la amenaza implícita de que podríamos haber reaccionado con otros modales el hecho que nos ha permitido evitarlo? Para muestra un botón. En Sellino, en octubre de 2005, las tropas uniformadas comprendieron que habrían salido dañadas. Las piedras estaban listas para ser lanzadas rodando, Balmafol enseña, y justo debajo estaban ellos, en terreno hostil. Quien define esto como un ejemplo de no violencia no está hablando correctamente. Nadie es fanático de la violencia, así, por placer. Pero, ¿quién ha dicho que, gandianamente, teníamos ganas de dejarnos apalear para dar paso a las obras del TAP? El humor de las gentes es cambiante, sobre todo cuando lo que está en juego no son algunas opiniones, sino el futuro propio y el de los hijos. Violencia o no violencia es un falso dilema, bueno solo para crear malestar y distinciones para el enemigo. Imprevisibles e inclasificables, leves e inamovibles, ni buenos ni malos, aquí radica nuestra riqueza, nuestra fuerza. Hemos dado miedo al Estado, es hora de asumirlo y reivindicarlo con orgullo. Bueno, pues hasta aquí lo que dio de sí esta entrega de Anábasis, doble ración semanal, pero bueno, valga como si fuera la entrega de mañana y por lo tanto hemos cumplido el reto de hacer un programa a la semana. Un abrazo, hasta la próxima, salud. Sono vent'anni che noi ci opponiamo a questa idea. Per troppo tempo si sono detti dei sì che hanno devastato il paesaggio e minato la nostra salute fisica e mentale. La Valsusa non molla mai perché la Valsusa ha capito che questa cosa è una cosa nazionale, perché questi soldi finiscono nelle tasche di Mattiolta. Noi stiamo difendendo la nostra terra, stiamo difendendo la nostra vita, stiamo difendendo il nostro futuro. Per loro siamo carne da macello. Sono tutti così scaldati a voler fare un'opera inutile, economicamente insostenibile e ambientalmente devastante. I tunnel di base toglieranno la quantità di acqua necessaria a una città di 1 milione di abitanti. Ho trovato quelli che voi chiamate gli insurrezionalisti, gli anarchici, le aree antagoniste, i violenti. Sono stati gli unici che ci hanno dato una mano. Un telino di ragione ce l'hanno. Nel dialetto della Val di Susa c'è una forte componente anarcoide. Ognuno fa quello che gli passa per la testa e in genere le cose funzionano molto bene, perché i valsugini hanno molta fantasia, hanno i piedi per terra e